Pedrito. Esta es la Merced. En Cataluña. No creo que haya otro país que pueda presumir más de arte, de diseño, de arquitectura, de escultura, de pintura, de música. Para nosotros siempre es una emoción fuerte estar en Barcelona. Esto es cierto. El tema que hacemos ahora, que como vengo diciendo en esta visita mía a los medios, para intentar competir un poco con los gigantes y cabezudos maravillosos que me han tocado hoy al atravesar las Ramblas. Y claro, como me gustan tanto, porque claro, de chico también veía yo en Granada en el Corpo los gigantes y los cabezudos. Claro, lo he visto hoy y venía con la maletita y claro, la ropa para venir a trabajar. Y no podía cruzar aquí hacia el liceo. Pero claro, me gustaban tanto los gigantes y cabezudos de niño que me quedaba allí parado con los niños allí. Me quería yo ver otro niño más de las Ramblas. La fiesta de la Merced es una emoción siempre. Otra vez me tocó estar en la puerta de la catedral en alguna ocasión con las voces búlgaras que me llevó Luis Cabrera. Así comenzamos este programa en Radio Almaina, Extampas Flamencas, en el 88.5 de la FM granadina. Y si estáis escuchándolo en internet, en el móvil, en cualquier podcast de los que hay, pues bienvenidos a este programa. Acabé de escuchar a Enrique Morente hablando de Barcelona y claro, no podíamos elegir otro trocito mejor, porque aquí está nuestro amigo Luis Cabrera y amigo de Enrique Morente. Que bueno, pues se ha quedado un poquito de aquella manera. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, muy buenas tardes y encantado de estar junto a ti y en esta radio tan peculiar y tan chula. Estamos emitiendo desde Tabanco, del tío Gregorio, de nuestro amigo Javi, que nos cede de vez en cuando el espacio y estamos, bueno, pues rodeados de cositas flamencas y entre ellas de Enrique. Y al fresquito, además. Y al fresquito. Y bueno, pues tenemos a Luis porque está aquí en Granada para presentar un libro que ha escrito él, se llama La vida no regalada, y nos cuenta muchísimas cosas. Y entre ellas, pues nos cuenta cómo en el año 70 fundó la primera peña a nombre de Enrique Morente. Sí, yo escuché por la radio, trabajaba en aquella época en el textil, en un taller de modistillas, y escuché por la radio a Radio Juventud, a Ricardo Romero, que tenía un programa de flamenco y copla, sentado sobre los muertos de texto de Miguel Hernández y del disco de homenaje a Miguel Hernández de Enrique, ¿no? Y bueno, ahí fue, me quedé frito ya. O sea, ya fue como, el flechazo Enrique, ¿no? Sí, me quise conocerlo y luego en el barrio de Verdún, ahí en Barcelona, un barrio con mucha migración andaluza, extremeña, murciana, de clase trabajadora y obrero metalúrgico y emigrados de sus tierras porque no podíamos seguir en nuestros lugares de origen y parecía que allí podíamos encontrar un futuro mejor, se me ocurrió organizar dentro de la asociación de vecinos y el centro social Roqueta, el centro excursionista, que todo estaba bajo el paraguas de una parroquia que el rector se llamaba Manuel Fol Rivas, que nos facilitó todo para que la peña se pudiera inaugurar y llevar a cabo. Y la primera peña flamenca a nombre de Enrique Morente, que se hizo en el globo terráqueo. Efectivamente, en el mundo entero y parte del extranjero. Yo participé en... Y estamos hablando que tú eras muy, muy joven. ¿Cuántos años tenías, Luis? 16. 16. Sí, y una peña flamenca formada básicamente por gente joven. Yo era más joven, de hecho. Los demás tenían pues entre 16 y 20, 25 como mucho. Y por otro lado había una serie de veteranos libertarios, cenetistas, antiguos, que se acercaron a la peña porque vieron que allí había una gente joven a la cual se podían dirigir, explicándoles la experiencia de ellos en los Ateneos Libertarios, en obreros cultos, y esto a mí me marcó también mucho. Me preocupa muchísimo que las personas trabajadoras no accedan a la cultura o estén imbuidos por el mercado tecnológico, televisivo, radial, o díganme, podemos llamar como quieras, y no se preocupen de lo que hablaba Enrique hace un momento. La cultura, la literatura, la escultura, el arte en sí, la música. Lo más curioso que dice Enrique en este país, ¿no? Sí, él dice este país, se está refiriendo a Cataluña. O sea, es una persona que, por sus ideas libertarias y que siempre estuvo a favor de la libertad, pues podía entender que Cataluña era un país, sin tener que entrar en dilemas de si ese país tiene que estar dentro de un Estado o no. Pero sí, él respetaba la lengua catalana y tiene una conexión muy grande con Cataluña. Yo creo que ha sido el lugar, el territorio dentro de España donde él más ha trabajado. Estamos preparando un documental sobre eso. Sí. También, en otra ocasión lo hemos escuchado, en este programa lo hemos puesto, que dice que si él se sintiera que algo, tendría que ser andaluz. Pero claro, eso no está reñido con lo que estamos hablando, ¿no? Del respeto a ese país que es Cataluña, era, y sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Porque siempre se ha dicho, ¿no? Europa empieza en Cataluña, en Barcelona. Y era así. O sea, sí, Barcelona es una ciudad cosmopolita, como otras muchas capitales europeas, y allí se dan cita, pues siempre hay artistas de paso. Tenemos mitificados los años 70, los 80, porque fue una explosión de libertad, murió el dictador, pero bueno, hay que tener en cuenta que el dictador murió en la cama, ¿eh? Sí. Y lo dejó todo atado y bien atado. Eso todavía nos sigue doliendo. Eso. No se puede. Por lo menos a los libertarios nos duele muchísimo. Porque aquella transacción de aquellos vientos, estas tempestades. Entonces, Cataluña es un lugar que a nadie le han regalado nada, pero la industrialización que llevó a cabo la burguesía catalana dio cobijo a un montón, casi un millón de andaluces que tuvimos que irnos para allá en busca de un futuro mejor. eso no significa que no trabajara. Hemos trabajado como dos turnos diarios, pero bueno, eso te permitía una semanada, te permitía pues a veces pues comprar un piso y educar a los hijos. Y bueno, en la esperanza de saber que es posible mejorar. Tener una vida mejor, más sí, cómoda. Nada más y nada menos. Luego hemos sido burros de carga, igual que fuimos burros de carga en Andalucía. Pero algunos, pues, cogimos el ascensor a tiempo y estamos, creo que más arriba del entresuelo, estamos casi en el primer piso. Otros todavía están en el sótano y hay, en Cataluña en este momento hay casi 1 millón de personas pobres, que necesitan diariamente la ayuda de los servicios sociales y de las entidades que se dedican a las ONGs y entidades que se dedican a la ayuda. Y hay 40 barrios en toda Cataluña al borde de la quiebra social. Es decir, no toda la gente que vive en el norte es rica, ni toda la gente que vive en el sur es pobre. Hay pobres y ricos en todos lados. Bueno. Como siempre fue. Así es. Y ahí con 16 años tú decides que te vas a Madrid a buscar a Enrique para que te dé el permiso para que formar la peña flamenca Enrique Morente en Barcelona. Y claro, estamos hablando que él ya vivía en Madrid porque sí, él se fue con su madre a vivir a Carabanchel, a un barrio también obrero. Él, por supuesto, también conoció Carabanchel, Vallecas y se movía por esos ambientes. E indudablemente había un montón de inmigración. No sé si tú has conocido eso, sí. Pero que ¿cómo fue esa experiencia que cuentas en el libro? Pero claro, yo me quedé fascinado con esa historia, ¿no? De bajar a Madrid un chaval a pedirle una firma a Enrique Morente y esa noche encontrar al dios de los dioses, a Camarón de la Isla. Sí, bueno, quizás fue un atrevimiento, pero mi ilusión era tan grande y la pasión que yo tenía en aquel momento por aquella voz y aquel texto que escuché de Miguel Hernández, esa voz tan peculiar de Enrique en el romance ese de Sentado sobre los Muertos, que me empujó hacia el viaje a Madrid. Me conectó Ricardo Romero, fui a Radio Juventud primero, que él me conectara con Enrique a través de la empresa discográfica, ¿no? Y me dio teléfono fijo, por supuesto. Y bueno, sí, quedé con él en la Gran Vía, en una cafetería, por la tarde, a las 7 o a las 8, no me acuerdo bien la hora. Y de entrada estaban allí con él, estaba el Indio Gitano y Pansequito, que estaban trabajando en tablaos, igual que Enrique. Pero ese día Enrique pidió fiesta para iniciarme en el mundo flamenco y efectivamente ahí empecé una tarde, noche tras noche, madrugada, que fue muy, muy, muy sugerente para mí y donde yo pues tuve una trayectoria iniciática de conocer el flamenco y de conocer los flamencos y de saber estar callado cuando tienes que estar callado, no dar palmas para no meter la pata y respetar siempre a los mayores, porque yo, claro, con 16 años estuve todo el tiempo estuve callado y me atrevía a solicitarle a Enrique que me explicara alguna cosa de las que sucedieron durante aquel trasnoche madrugada. Uh-huh. Y bueno, me invitó a cenar, nos fuimos. Y acabamos en un lugar, en el libro sale como el Tapioca, uh-huh, porque es como el libro, el alter ego del autor es Lorenzo Almendro, pues hay que hablar de Lorenzo Almendro. Lorenzo Almendro nunca vio un lugar a las afueras de Madrid con tantos BMWs y Mercedes. Entonces, al entrar, pues allí era una especie de discoteca que solamente se escuchaba a Morente y a Camarón. Todo el rato, ¿eh? Todo el rato Morente y Camarón, y realmente pues habían chicas y hombres que bailaban. Y luego habían pues una serie de personas mayores, gitanos, que eran los que yo intuí que manejaban un poco el cotarro. Era un lugar donde se reunían la prostitución de medio pelo alto, hacia arriba más o menos, y de madrugada, pues, esto qué es? Dice, tú tranquilo. Dice, tú, si te pasan un whisky, tú no digas que no. Tú coges el whisky. Un camarero te da un whisky, tú, si no te lo quieres beber entero, no te lo veas, pero tú acepta. Si alguien, por algún motivo, pasa un canuto de hachís, tú también. Yo decía, yo no he fumado hachís nunca. Dice, bueno, alguna vez tendrás que empezar. O sea, que fue un viaje iniciático en todos los aspectos. Y entonces luego ya cuando vi cómo se abrazaron Enrique y José, José Monje Cruz, Camarón de la Isla, fue un abrazo de aquellos, como decir, estos son hermanos, ¿no? Se querían como hermanos, esto doy fe. Camarón, cuando iba a Madrid, muchas veces se quedaba en casa de Enrique, en el piso de la plaza del Mundo Nuevo. Y Camarón ha reconocido que él cantaba unos fandangos, creación de Enrique, que cosa que otros con muchísima menos categoría que Camarón nunca han dicho que cantan cosas de Morente. Sin embargo, Camarón, como es un genio, como fue un genio y lo sigue siendo, a los genios no les cuesta reconocer lo que un hermano suyo pues aportó al flamenco. Así es. Yo para este inciso, porque vamos a hablar mucho, pero también vamos a escuchar mucha música, y he querido buscar un tema, un cante de Enrique de esa época que se fundó la peña. Y he encontrado dentro de los mundos YouTube, que tú sabes que buscas y encuentras de todo, uh-huh, a Enrique cantando por Sigrillas en un homenaje a Juan Talegas en el Teatro de la Zarzuela. Que el pobre hombre iba a asistir a ese homenaje, estuvo ahí en Antonio Mairena, Enrique, Lebrijano, Camarón, un montón de artistas, y no pudo ir, pero bueno, estuvo Enrique y cantó unas seguirillas del año 70 con Perico de Lunar. Y quiero que lo escuchemos para que te recuerde a ti cómo era la voz, porque ahora hemos empezado con esos martinetes. Del año 92. Del 92. 1992. Ahí sí es el ronco del Albaicín, pero aquí en el año 70 la voz la tenía muy clara. Y por supuesto, siempre muy flamenca. Por Sigrillas, sí, es un proceso parecido al de Camarón. Uh-huh. Camarón también de joven tenía una voz digamos, por llamarle de alguna manera, fina, ¿no? Y el trasnoche le puso, decía Enrique, dice que el trasnoche nos pone el cemento en la garganta. Vamos a escucharle por Sigrillas a Enrique Morente con Perico de Lunar, en el año 70. Thank you. hasta no verme con mi compañera. Otra vez se quejaba Enrique Morente de que no veía tanta ganancia para tanto sudor suyo, ¿no? Eran unas seguirillas que cantó en el año 70 y se oye ahí al público de los flamencos que estaban en ese homenaje entusiasmados, ¿no? Igual, ¿no? Escuchamos a temas de con Camarón en esa época y estos dos entusiasmaban a la gente. Luego tuvieron un montón de críticas, pero la gente se entusiasmaba cuando escuchaba esas voces, ¿no? Tanto Enrique como José. Claro, el público en general, pues, te mueves por sentimientos, por emociones, ¿no? Entonces, los entendidos, pues, ortodoxos de la Biblia de Ricardo Molina y de Antonio Merena, pues se dedicaron a encajonar el flamenco de una determinada manera, homogenizarlo, y además tuvieron el apoyo de los intelectuales de la época que se decían antifranquistas, con lo cual aquí había un lío muy gordo. Enrique, bueno, Camarón ya también hizo declaraciones, pero Camarón hablaba menos, era un hombre más, ¿no?, de pocas palabras, pero alguna vez también se refirió a eso, ¿no?, de que, sí, de que la libertad en el flamenco es básica. Enrique Jorge Alcante, pues, la verdad es que Gastelú se lo dice, es que, hombre, está muy bien, el maestro Antonio Merena ha puesto las cosas en su sitio, ha ordenado, ha hecho un muy buen trabajo. Dice, lo que pasa es que los jóvenes tendremos que ir encontrando nuestra propia voz cada uno, no vamos a cantar todos igual. Y eso pues le costó entre el 70 y el 80, pues que en determinadas zonas de España no se le contrataba y no se le ofrecía la posibilidad de expresarse ante público, para decirlo de una manera, no entendido, ¿no? Porque yo nunca tampoco, mi comprensión del flamenco, con el tiempo, evidentemente, distingo los palos. No, todavía me cuesta distinguir una rondeña de no sé, una minera, pero sí, o una malagueña o una granaína. Pero vamos, más o menos me entero de algo. Pero no hay por qué exigirle a nadie que tenga que distinguir los palos y quién inventó el palo y quién... Y el texto de quién es y toda esta parafernalia que se ha montado es para quedarse siendo más puros pero siendo menos. Entonces yo no comparto esa opinión para nada, porque además lo aprendí de mi maestro Enrique, de mi hermano Enrique Morente, y aprendí que así no, el arte no funciona así, ni ha funcionado nunca así, y por lo tanto la flexibilidad, la libertad y el pensamiento libre de cada cual debe expresarse siempre, siempre, sin cortapisas y sin que ningún mesías te diga, no está, aquí no estamos hablando de una religión, ni de ninguna fe, ni, no. Estamos hablando de música, de canto, y de baile flamenco, y de percusión, y de flauta, y de instrumentos, de música, etcétera. Y a partir de ahí son los artistas los que deciden. Y los demás estamos ahí en porque nos gusta, y si podemos apoyar, apoyamos, si podemos producir, producimos, si podemos colaborar, se colabora, si se puede cooperar, se coopera, pero la ortodoxia en el arte y en la vida, en realidad, yo soy heterodoxo, sí, de por sí, y por tanto lo aprendí ya te digo, con Enrique, y después lo sigo practicando en la medida de lo posible. ¿Qué recuerdos tiene del año 70, la primera vez que fue Enrique Morente, ya cuando tú consigues su beneplácito y le invitas allí a Barcelona, a su peña flamenca, ¿no? Bueno, pues, ¿qué recuerdos tienes? Pues mira, del 70 al 80 estuvimos, bueno, del 70 al 78. Al 78 le organizábamos cada año una pequeña gira por el área metropolitana de Barcelona, en Barcelona también, en algunos barrios obreros. Y luego en Cornellá, Badalona, Hospitalet, Santa Coloma, etcétera, ¿no? Una serie de la conurbación que rodea a Barcelona capital, a través de asociaciones de vecinos, colectivos antifranquistas, comisiones obreras, bueno, como podíamos. Y recuerdo perfectamente que, bueno, luego pues se hacía esa pequeña gira, se estaba 10 o 12 días en Barcelona, y también evidentemente el sábado pues lo dejaba para cantar, le dejábamos el espacio para que cantara en la peña, ¿no? Y bueno, recuerdo que dos años de guitarrista, imagínate, llevaba a Manolo Sanlúcar. Recuerdo a Manolo Sanlúcar, que siempre iba acompañado de su mujer Ana. Siempre, toda la vida ha ido, le acompañaba a Ana a todos los sitios. Otro año fue Manuel Cano. Luego, un par de veces, porque Manzanita vivía allí y era un gran guitarrista de acompañamiento, sí. Manzanita. Vivía en Barcelona en esa época, 2 años con Manzanita. Y la última vez, el Payo Humberto. La última vez vino con el Payo Humberto. Y ese año veníamos de un barrio hospitalario que se llama de Puya Casas y aterrizamos en la Peña y allí a la Peña solía venir ya con 8 o 9 años Maite Martín, que acompañaba la guitarra, su hermano Paco. Por cierto, su hermano Paco es un gran cantante de boleros. Ajá, no lo sabía. Tiene un local famoso, el Mediterráneo, allí en la calle Balmes, que está siempre allí. Y personaje muy, muy interesante. De ahí le viene a Maite su vena bolerística de su hermano Paco. Y se encontró, Enrique se encontró aquella noche allí, lo recuerdo perfectamente, llegó con el Payo Humberto, que la gente se quedó un poco por el físico del guitarrista, claro, holandés. Era un guiri holandés, ¿no? Sí. Como él dice Payo, que hemos tenido Payo en este Humberto, programa. Sí. Y bueno, y Enrique se dirigió a los padres de Maite para decirles que por favor, que ya que ella había intervenido antes en el turno, sabes, en las peñas que se dan turno a los distintos cantadores o cantadoras o al baile, que en vez de utilizar el escenario hiciéramos corros, ¿no? Un corro y o voz, que cantara Maite cantó y luego se quedó Enrique muy impresionado por una chiquilla que controlara el clasicismo y la tradición, que es lo que es Enrique. Enrique básicamente es un clásico y respeta la tradición más que nadie. Y entonces se quedó muy asombrado. Luego también cantó él y fue una noche mágica, increíble. Acabamos en una churrería en el mercado municipal y allí en la churrería también se estuvo cantando y bueno, fue algo que te queda grabado para siempre. Menos mal que nos queda la memoria, ¿no? De las vivencias, ¿no? Si nos quitaran la memoria esas vivencias, ¿no? Porque claro, ahora cuentas esto y aquí en este programa o en la vida misma que estamos hablando y eso, la vivencia es eso, vivir en este caso el flamenco, ¿no? Y disfrutamos igualmente con esas vivencias que contáis los mayores que escuchando a Enrique, claro, ¿no? Estas cosas que cuentan. Piensa que ellos se juntaron Juan de cantadores, por ejemplo, Juan Manuel Caro, que es el padre de Juan Ramón Caro, el guitarrista, que era compañero de Antonia Contreras. Sí. Juan Ramón Caro estuvo 20 años acompañando a Maite Martín, después de que estuviera Maite con Chicuelo. Hoy precisamente hemos escuchado una seguirilla, me ha salido con Juan Ramón Caro, claro, y con Enrique Morente, preciosas. Claro, y bueno, tenemos a él, que fue presidente de la Peña durante aquellos 8 años, del 70 al 78. Miguel López, que luego pasó a formar parte de la cuadra, del grupo de teatro flamenco que dirigía Sabor Tábora. Uh-huh. Miguel López, luego Ramón Romana, Perico Gitano. Uno aficionado muy potente, o sea. Bueno, Miguel López llegó a ser profesional, es jienense, de un pueblo de aquí de cerca de Granada y Jaén, porque Granada y Jaén están ahí rozándose, ¿no? Y Pepe Marín, Gloria, su hermana, que era bailadora, es decir, que allí había una cantera muy potente de gente. Y luego teníamos acuerdos con otras peñas para que intercambiarnos artistas los sábados, pues no, que no fuera aburrido, que siempre fueran los mismos, ¿no? Es también una idea que surgió de allí, de la gente joven de la peña Enrique Morente. Y las demás peñas la peña Antonio Mairena, que era la, digamos, como la más antigua, la peña Fosforito, una estaba en Hospitalet, otra en Cornellá, la peña Perro de Paterna, también en Nubarris, la peña Camarón, bueno, siempre aquellas peñas pues se formaban por aficionados o aficionadas, que era un club de fans de cantadores, que es curioso, sí, ¿no? Sí. O sea, no había sí, peñas de guitarristas o de bailadoras o bailadores, es así, eso fue la historia la que funcionó así, y así fue. Y bueno, y la nuestra, pues, quizás se distinguía porque al estar bajo o junto al Centro Social Roquetas y a la Asociación de Vecinos, pues participábamos, la gente de la Peña participábamos en las luchas vecinales por conseguir unos barrios dignos donde hubiera centros de salud, donde llegara el metro, los autobuses subieran a la parte de arriba del barrio de Roquetas, Verdún, porque las cuestas eran imposibles después de jornadas de trabajo tan largas y tan duras, ¿no?, en las fábricas. Y todo esto se fue consiguiendo a base de luchar, enfrentamientos con la policía. Esa quizá fue el signo de distinción. Y después que durante la semana se montó una escuela social, tuvimos de profesores allí, pues, por ejemplo, a Pascual Maragall, ¿no?, que fue alcalde de Barcelona, después presidente de la Generalitat, Josep María Balcells, que nos daba clases de catalán. Una peña flamenca que organizaba clases de catalán. En aquella época era muy raro, ¿eh?, pero lo hacíamos. Carmen Rubianes y un grupo de médicos y enfermeras nos hacían clases de, bueno, conferencias sobre sexualidad, sobre el erotismo, sobre cómo se puede disfrutar del amor, disfrutar físicamente y también... O sea, que el régimen en ese sentido nacional católico tenía como prohibido, ¿no? Exacto. Todo pecado y... Josep María Bas también, que después tuvo un cargo en educación en el primer gobierno de Felipe González, del 82. Manuel Ríos, que nos ofrecía películas y luego comentadas, o sea, forums. Yo me acuerdo perfectamente que allí pude ver, y después el debate de una película de Buñuel, Los Olvidados, que hizo en México, y también el acorazado Potemkin, que también me sacudió muy, muy hondo ver esa película allí y demás. La cuadra hacía, el grupo de Salvador Tábora, hacía temporada en el Teatro Capsa, que estaba situado en la Vía Galletana con la calle Aragón, y cuando ellos acababan de actuar, pues se venían también por la peña, en la propia parroquia, en la iglesia, una iglesia con pocas, no había imágenes, una iglesia católica, ¿eh?, pero prácticamente había una cruz y nada más, no había más imágenes, estaba pared vista. Llegamos a ofrecer la primera obra de Salvador Tábora, Quejío, y luego herramientas también, los palos, pues decimos, sí. Quejío, los palos y herramientas. Sí. Las tres primeras se hicieron allí, se llenó de gente del barrio y en la propia iglesia, ¿no? Manuel Fol Rivas, el rector, pues era un hombre que hay que agradecerle, seguro que está en el cielo, ya murió hace unos años, y hay que agradecerle la ayuda que nos ofreció a todos los antifranquistas de Nou Barris, bueno, de la zona norte barcelonesa, que ahora se llama el Distrito de Nueve Barrios. En realidad, el nombre viene de la Asociación de Vecinos, que había nueve asociaciones de vecinos que se coordinaban, pero ahora el Ayuntamiento Democrático en el año 80, en el 79, perdón, cuando se hacen las elecciones, consolida la distribución territorial de otra manera y reconoce a Nou Barris, o nueve barrios, como un distrito. Pero en realidad son 15 o 16 barrios. ¿Allí en tu peña la gente daba palmas a compás y los soles estaban a tiempo? No, los que subían al escenario sí. Los que subían al escenario ya en el fin de fiesta. Y los aficionados y eso, tu gente allí, ¿cómo era, no? ¿Eran entendidos o...? Era gente obrera, básicamente gente andaluza, nacida en Andalucía y viviendo en Cataluña, es decir, empadronados en Cataluña, por tanto, catalanes de hecho, es así. Otra cosa es la nostalgia, el recuerdo, la memoria, tu identidad, lo que tú pienses, pero aquello que se decía en la época puyolista, ¿no?, que era una cosa que se inventó el PSUC, pero Puyol le copió muchas cosas al PSUC, fue muy listo. Decía, es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña. Y yo una vez le interpelé y le dije, hombre, ¿y si está en el paro? ¿Qué hacemos? Entonces, y se cortó la cosa. Es decir, para mí, ser catalán, en términos políticos, es todo aquel que está empadronado y puede votar. Que quiera votar o no, es lo mismo. Luego, las culturas, el arte, las identidades, todo esto ya es otro cantar y otra cosa, ¿no? Y bueno, la gente de allí, en la peña, pues se mostraban de manera muy natural, pasábamos rato muy agradables. Recuerdo cuando a Garrote Vil asesinaron en La Modelo a Salvador Puchantic, año 1974, no sé si fue la noche del 3 de marzo al 4, más o menos, no sé exactamente, pero no hubo manera de poner de acuerdo. En la zona, bueno, predominaban los grupos marxistas, de extracción marxista, predominaban en toda la, sobre todo el PSUC en Cataluña y en el resto de España el PC, hay que reconocerlo, que estaban mejor organizados, tenían más gente, y no hubo manera de movilizarse ni montar huelgas en las fábricas para que conmutaran la pena, el dictador le conmutara la pena a Salvador Puyantic, porque había la división todavía del mayo, los hechos de mayo del 37, donde los militantes del PSUC y de Esquerra Republicana se enfrentaron a milicianos de la CNT a tiros y a milicianos del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. Y esa herida todavía no... Todavía colea. Colea, o sea, es decir, la CNT y el POUM estaban por... Bueno, colectivizaron la telefónica y se apoltronaron en la telefónica y tomaron la telefónica, el edificio de la telefónica en Plaza Cataluña lo tomaron militantes del PSUC. Eso que lo cuenta George Orwell y que también escribió Homenaje a Cataluña y 1984... Y algunos fascistas se quieren apropiar de ese 1984 como el gran hermano, como si ellos fueran las víctimas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de luego George Orwell no quería decir nada de lo que piensan algunos fascistas de esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hicimos aquella noche? Pues bueno, quisimos estar toda la noche en la peña, un grupo... Fuimos a una subcentral de la compañía eléctrica Fexa y hicimos una magancha, con lo cual se quedó varios barrios de la zona, se quedaron a oscuras. Abrimos las puertas de la peña, las puertas de la parroquia, de San Sebastián, y le pedimos al musén, Manel Folribas, unos velones muy gordos y... En la calle Viladrosa 100 pusimos algunos velones y en el sótano, que bajaron unas escaleras y a la derecha estaba la peña también, lo pusimos así y dos velones en el escenario y estuvimos toda la noche cantando por Martinete, Estonas, a pelo. Y claro, en el silencio de la noche, ¿no? A la gente oía, ¿no? Se oía la voz, o sea, el metal de cada uno, la voz, y es que se iban empalmando Tonás, Martinetes, Carceleras, bueno, todo a pelo, y se agolpó una cantidad de gente y a la gente se le explicó que se hacía porque iban a las 9 de la mañana, iban, cuando pasara la noche, a las 9 de la mañana le iban a aplicar el garrote vil a Salvador Puchantic después de un juicio que todavía colea y de un, bueno, le tocó a Puchantic pagar el pato de algunas cuestiones que no tenía, que joven de 20 años. No está claro la muerte del policía, porque parece ser que fue otro policía el que se confundió y bueno, todavía esto, las hermanas de Puchantic, con las cuales tengo, sobre todo con la Carmen, tengo relación, todavía esto puede aflorar para saber si realmente aquello... Los que tienen que querer que eso aflore y que salga la verdad son los que están arriba en el poder. Y este país todavía tiene muchas deudas pendientes con Puchantí. Muchas facturas que pagar. Y bueno, no se trata ni de odio ni de venganza, se trata de saber la verdad. Y bueno, la peña se autodisuelve en el año 1978 y por dos motivos. La Peña Antiquimorente en Barcelona. Por dos, por dos motivos. Uno era que ya se estaba en plena transición y ya los partidos políticos, ya el PSC ya funcionaba, porque la clandestinidad se llamaba Movimiento Socialista Catalán, el MSC, y le decíamos los músicos. Músicos, MSC. Eran pocos, pero luego ya durante la transición ya los diferentes colectivos socialistas se unieron, etcétera, etcétera, y se montó el PSC, PSOE, Federación Catalana del PSOE, y el PSUC, y otros partidos que luego fueron extraparlamentarios, y muchos izquierdistas que estaban en la extrema izquierda se pasaron, ¡pum!, directamente al PSC-PSOE, porque está cogiendo sitio. Claro. Y el PSUC iba, que fue, que hay que reconocerlo, un libertario lo reconoce, el PSUC, tío, en momentos, no de Puigdemont, no, pero en otros momentos era el único partido que podía montar en la zona del Bajo Llobregat una huelga general de un día para otro. Hay que reconocerlo, que es así. El tufillo que corría era una historia que yo llamo la Cataluña dual. Y no es ahora, ¿eh? Estoy hablando del año 78, ¿eh? No estoy hablando ahora de la cuestión independentista y de que la división interna o no interna, todo esto no. Estoy hablando del año 1978. En el 79 son las primeras elecciones municipales en toda España. En el 80 son las primeras autonómicas en Cataluña. Y ya los partidos políticos empezaban a practicar la segmentación por culturas y dejaron de hablar de clases sociales. Por lo tanto, tú tenías que estar asociado a una entidad andaluza y no precisamente a una peña flamenca. Empiezan a aflorar las casas regionales. Es otra cosa. Y potenciadas desde la Diputación de Barcelona y desde el propio gobierno de la Generalitat. Nosotros nos olimos esto y no quisimos ser carne de cañón ni manipulados por el origen, por nuestro origen, porque teníamos nuestras ideas. Nuestras ideas, nuestra manera de pensar, y el origen puede influir, pero no debe ser a la hora de votar o no votar o abstenerte o lo que sea, no tiene por qué ser el primer plato de la comida, ¿no? Eso es un tema. Y el otro tema fue el caso Scala. El caso Scala, a unos chicos, los más jóvenes de la peña, que venían por la peña asiduamente, las cloacas del Estado infiltraron en la peña a un chivato al servicio de la policía, que se hacía pasar por ser militante de la CNT, bueno, de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica, San Joaquín Gambín, se conocía como El Grillo. Es curioso que tú esto que estás contando lo cuentas en el libro con pelo y señales y ahí no hay nombres ficticios. No. Son los nombres reales. Claro, porque eso pasó un juicio, hubo cárcel de estos jóvenes con los cuales yo conocía, convivía con ellos, o sea, allí, ¿no? La peña, y entonces se montó un artefacto a partir del cual en el 78 la CNT convoca una manifestación en contra de los pactos de la Moncloa y casualmente se tiran unos cócteles a la sala de fiestas de Scala. Que era muy conocida en esa época porque salía en televisión, había un programa televisivo. Sí, era muy conocida, era de unos hermanos que eran también una familia ahí muy conocida en Cataluña. Y casualmente, eso en el juicio después se demuestra, es que efectivamente allí se tiraron unos cócteles molotov, pero después se tiró napal. Y el napal es un material que solo lo puede o lo tenía en aquella época el ejército. Y mueren, no recuerdo bien si fueron 3 o 4 personas que estaban dentro de la sala de fiestas que eran militantes de la CNT. Todo estaba pensado, organizado por las cloacas del Estado, por lo que se llama la guerra sucia. ¿Para qué? Bueno, en espectáculos y en las gasolineras, la CNT ya era mayoritaria, que Comisiones y que UGT. Se celebraron las jornadas libertarias en el Parque Güell. Hubo un mitin de Federica Montseny en Montjuïc, que llegaba la gente desde arriba de todo hasta la Plaza España. Entonces había que hacer desaparecer a la CNT y utilizaron a unos chavales, a la ingenuidad de una gente muy joven, a Javier, a José, a Arturo, a Pilar y a dos más de Rubí, pero estos que nombré al principio venían a la peña de amigos nuestros. Los utilizaron como cabezas de turco y chuparon cárcel. Les cayó 17 años de cárcel a cada uno, cumplieron 7 años. No, Pilar no, porque Pilar salió a los 6 meses porque era compañera de Javier, pero eso fue para nosotros un hachazo muy grande. Y claro, si tú ves a jóvenes en todas las cadenas de televisión por la noche del mismo día que se hicieron los hechos, fueron al mediodía, y por la noche ya ves que detienen, o sea, el chivato policial Joaquín Gambín sabía los domicilios de todo el mundo, y la policía ahí se puso, y el ministro del Interior Martín, en aquella época, que era Martín Villa, claro, desmanteló a la CNT. O sea, la CNT desaparece, empieza a desaparecer cuando se produce el caso Scala. Y eso, de rebote, a nosotros, con lo que he explicado antes de ese regionalismo que no nos gustaba para nada, que se nos fuera remarcando desde los partidos políticos nuestro origen, etcétera, etcétera. Toda esta manipulación de la inmigración, del hecho inmigrante, etcétera, etcétera. Estos confluyeron, estos dos pilares, para decidir autodisolvernos y dedicarnos cada cual a lo que tuviéramos que hacer en esta vida o lo que el destino nos tuviera marcando. Y ahí ya cambia la historia. Desde aquí, maldita la guerra sucia de todas estas cloacas del Estado, malditos sus causantes, y ni olvido ni perdón. Tenemos que seguir adelante, pero a todos estos asesinos que todavía muchos han jubilado, recordaban el otro día por Twitter en una plaza de toros de Pamplona que también entraron a tiros y mataron no sé cuántos. Y yo lo que le decía, seguramente esos policías se jubilaron tranquilamente. ¿Cómo? Algunos tendrían hasta sus condecoraciones y sus paguitas del Estado, y este país es lo que ha hecho. Como tú has dicho antes, es una transacción, ¿no? Una transición, ¿no? Me ha gustado eso, la transacción, no sé si la has dicho sí, así. Transacción, porque es... Y, bueno, luego, por ejemplo, aquí en Andalucía hubo el caso Almería. Sí. De aquellos chavales jóvenes que iban a la boda o a la... de unos familiares, y se les, bueno, vamos, o sea, se los cargaron directamente acusándoles de que eran un comando de ETA. Bueno, todo esto, claro, nadie ha pagado por esto, nadie ha pagado. Entonces, bueno, siempre se ha pagado de un lado, del otro lado no ha habido factura que pagar. Y esto es un mal asunto, porque las heridas están y pueden florecer en cualquier momento, en un momento... momentos inesperados de desestabilización, de ahora, por ejemplo, con la pandemia, con toda la rabia que crea el tener que ir pues con la mascarilla, las vacunas, esto, lo otro, que si la marca tal, las patentes, ¿no? ¿Por qué no hay una vacuna para todo el mundo igual y para todo el globo terráqueo? Efectivamente. Es decir, para que no sea así y que solo sean los países ricos los que repartan las vacunas, así como... Entonces, pues, la explosión social se puede producir en cualquier momento y, bueno, yo personalmente todavía estoy luchando para que los huesos de mi abuelo materno, que fue asesinado en el frente de Toledo, era una persona que se fue a defender la República, era carabinero, fiel a la República, y no se quedó en Valencia, que estaba destinado, sino que quiso ir al frente de Toledo a defender el gobierno legítimo del Frente Popular de la Segunda República. Todavía no sabemos dónde está. Y sabemos que está, que murió cerca de Toledo, en un pueblo, pero no sabemos si está en una cuneta, en una fosa común. O sea, solicitar que eso se descubra y se sepa y se pueda hacer un un entierro. Y eso no estamos hablando de división, como dicen una parte, no solo dicen una parte, sino simplemente que se quiere por reparar. Sí, pues no es posible. Eso. Y bueno. Esto no viene muy a pelo, que el otro día Juan Pinilla, en una entrevista, me parece que fue en el Granada Hoy con Andrés Cárdenas, le hacía una pregunta y decía: ¿cree que el compromiso social ha desaparecido en el mundo del cante? Y contesta Juan: ha desaparecido de la sociedad. La gente ha asumido ese discurso tan antiguo que viene de la noche de los tiempos, de no meterse en problemas, de callarse, aunque su vida esté en la miseria. Eso sí, ven una bandera y se van detrás hipnotizados por discursos vacíos y enfermos de odio. No quiero mandar en nada, rica. Me mantén a mí. Me gusta vivir errante hoy. Yeah.